Esto por si usted no lo sabe. Hoy conversaré con ustedes, o mejor dicho, aprovechando mi tijera mágica, leeré para ustedes El regreso del ojo mágico. Por supuesto que estamos hablando de aquel ojo que se incrusta, se pone en las puertas. Dice así: toda visita inesperada o una non grata se evita con el ojo mágico. Nos explica un señor que hace más de 15 años recurre de punta a cabo las diferentes comunas de Santiago y otras ciudades, ejerciendo este antiguo oficio de instalar visores panorámicos tan comunes en las puertas de departamentos hace décadas y que, aunque no cayeron en desuso, sí disminuyeron. Para este señor, él dice que los pedidos han empezado a aumentar. Explica que recibe entre uno y dos llamados al mes, pero hay momentos en que pueden entrar hasta dos llamadas al día. Él dice: siempre he tenido espíritu de maestro chasquilla, entonces aprendí mirando, pero con el tiempo perfeccioné la técnica e incluso inventé herramientas propias que me permiten hacer mi trabajo con más rapidez y precisión. De hecho, dice que tarda solo 20 minutos en dejar una puerta con su visor operativo y que la mayor parte de su clientela son damas, por un tema de seguridad. Eso sí, las mirillas de cristal que pone este caballero no son las típicas que tenían las abuelas en sus casas y que contaban con una pequeña tapa de bronce para impedir que un intruso tratara de husmear, de mirar desde afuera hacia adentro. Esas se llamaban ojos de buey. Eran unos visores grandes que ya están obsoletos porque tienen muy mala visibilidad. También se usaban otros que eran más pequeños, pero que solo se podía ver a través de ellos enfocado al centro y lejos. O sea, no eran panorámicos. Eran malos, no tenían cobertura. Hace 10 años que el aparato cambió y se convirtió en uno de visión panorámica, es decir, que abarca una visual de hasta 6 metros de lado a lado. Fuera de eso, son solo los habitantes de las viviendas, los que están dentro de la casa o del departamento, los que pueden mirar. Desde afuera no se ven más que capas y capas de lentes borrosos. Pese a que no ha pasado un mes en que no instale un ojo mágico nuestro amigo, se queja de que, pese a la efectividad de estos, no son los preferidos por la gente a la hora de optar por un sistema de seguridad que evite robos. Dice: las alarmas y cámaras me han quitado mucho espacio, pero de donde más me llaman es de Santiago Centro, porque hay mucha gente, hay mucha concentración de departamentos. También voy de vez en cuando al Barrio Alto, a Ñuñoa o a Las Condes. El experto en este tipo de instalaciones señala que el oficio no da como para vivir. Y es por eso que de lunes a viernes trabaja como junior y es fuera del horario de oficina cuando se dedica a dar buena visibilidad a las puertas. El precio de la instalación depende del sector de Santiago, obviamente. Puede fluctuar entre unos 8.500 y unos 10.000 pesos. Una verdadera inversión desde el punto de vista de nuestro amigo. Y dice: cuando a usted le golpean la puerta, la otra persona no tiene cómo saber quién está adentro, porque no ve nada. Si no quiere abrir, se van a aburrir tocando, golpeando. Y hasta conozco un par de casos en que se han evitado líos por patas negras. Concluye riendo. Esto, el ojo mágico y su regreso, por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.